buenas tardes a todos los amigos de este espacio Tarde Romanticona. Al micrófono José Antonio Navarro y estás en la emisora de tu tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la FM. Y si nos escuchas por internet, ya sabes, ondasevillaradio.com. Este tercer programa quiero comenzar dando las gracias a cuantos oyentes nos habéis permitido por vuestras poesías y textos románticos a nuestro correo electrónico, que te recuerdo es tarderomanticona@gmail.com. Y también os quiero recordar que podéis dejarnos una dedicatoria de esas canciones que ponemos aquí en este espacio, y lo podéis hacer llamando al teléfono 609-678-624. Te lo repito, 609-678-624. Vamos a dedicar este programa de hoy a las mujeres, ellas que son capaces de proporcionarnos la vida, de ser madres y amantes, de ser hermanas y amigas, y de sufrir en silencio sus penas, de transmitirnos su alegría y de servir, como no, de sustento, de cariño a eso tan importante que parece que hoy se está perdiendo, la familia. Cuando naces no puedes agradecer tu vida a quien te la está dando en ese momento, pero desde que tenemos la posibilidad de mostrárselo es conveniente hacerlo a menudo, como lo refleja esta canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Madre Mía, de Diana Navarro. siguiendo el trayecto de la vida y después de lo que es nacer, pues esa niña que sin dejar las muñecas olvidadas pasa a comprobar que su cuerpo le pide sentir amor, amistad y quiere ir recolocándose en el difícil puzzle de la vida, donde en ocasiones echa de menos una madre o un padre que la entienda y que la acompañe. Porque tiene carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Ocultas tu pena, pena de tu corazón. Cuéntame tu amargura para consolártela yo. Mi niña Lola, se la ha puesto la carita del color de la amapola. Siempre que te miro, mi niña bonita, le rezo a la Virgen que está en la ermita. Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado. Dime si algún hombre a ti te ha engañado. Hija de mi alma, no me lloren más. Dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime lo que tienes, dime la verdad. En el mundo sola, mi niña Lola, mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola, mi niña Lola, ay, mi niña Lola, mientras que viva tu padre, no estás en el mundo sola, mi niña Lola, seguimos. En Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, donde espero que tenga ganas de seguir escuchando este espacio que hoy dedico especialmente a ellas, a las mujeres que desean sentirse sobre todo romanticonas. A veces la pareja sucede en cosas y situaciones, sobre todo al final de la vida, donde esa enfermedad tan despiadada de Alzheimer ha trastornado el amor y la conversación se ha cambiado por miradas, así que os voy a leer una poesía que creo que habla de ello. Y se llama así: Ese no soy yo. Desde la cima del amor desde cualquier nube del cielo, desde donde la luna te mire, desde allí te quiero yo. Cuando me fui casi sin oírte, sin darte un beso que sintiese, sin abrazarte, sin notarte, sin ser yo. La desesperación de regresar y la fuerza de mi amor luchan por volverte a besar. Sin embargo, ese constante olvido, esa falta de emoción, esas neuronas traicioneras, ese cerebro trastornado por esta mala enfermedad, escriben un triste libro, ese no soy yo. Esa mirada triste y perdida, esa lengua sin palabras, esas manos sin pasión, ese no puedo ser yo. Coge mis manos, acaríciame la cara, háblame y cuéntame qué dice tu corazón. Mírame y mírame hasta no olvidarme, porque quiero regresar y seguir enamorándote y seguir disfrutando de lo que vivimos los dos. Esa fuerza invisible que no me deja regresar, no siento nada, mi amor. Mi cabeza no está aquí, hace tiempo se marchó. Pero ese sabes que ese no soy yo. Por eso escucha lo que te digo desde la cima del amor, desde cualquier nube del cielo, desde donde la luna te mire, desde allí te quiero yo. Desde ese paso de la descontrolada adolescencia, y cuando te quieres dar cuenta, ya eres mujer, como nos cuenta Chenoa precisamente en esta canción que se titula así, Soy Mujer. Soy mujer, soy de hiel, soy de miel, soy de piel, débil. We'll be right back. Seguimos en el 106.2 de la frecuencia modulada en Onda Sevilla Radio, en tu radio. Y si nos sigues por internet, ya sabes, ondasevillaradio.com. Bueno, pues voy a contaros el último capítulo de Isabel tiene visita. Y si te has perdido los dos primeros, yo te voy a hacer un breve resumen de lo acontecido hasta ahora. Isabel es una mujer mayor que tiene un hijo que se llama Ramón, que le visita todos los domingos a un asilo donde reside y al que ha llegado casi sin darse cuenta, tras pasar por una serie de situaciones familiares, pues muy típicas, donde las parejas actuales no tienen tiempo de cuidarles adecuadamente. Su hijo le visita cada domingo. Está casado con Adela y tienen dos niños. En la última visita le contó que se iban a separar. Y además, en el capítulo pasado, Isabel se había quedado, pues precisamente en ese momento, preguntándose por los motivos de esa separación que no entendía. Además, Carmen, que es la que estaba al cargo del asilo los domingos, les había visto llorar en plena conversación. Bueno, y ahora comenzamos ya el último capítulo. Carmen ya se ha marchado. Yo sé que cuando se vaya mi hijo me va a preguntar el porqué de las lágrimas, porque es muy joía y le gusta saber todas de nuestras cosas. No importa que lo sepa. ¿A quién si no? Se lo voy a contar aquí. Aunque tenemos confianza entre nosotras las viejas, pero a la que se lo voy a contar es a Elvira, que es más amiga mía que ninguna. Ella está aquí porque tuvo problemas en su casa con su marido. Este era un maltratador psicológico, como dicen ahora. No la dejaba tranquila nunca. Y cuando enfermó el marido y estuvo en cama más de un año, no dejaba ni que se acercase a su cama. Como tenía dinero, pues contrató a una enfermera para cuidarle y resultó que era una de esas del este que ni tenía título ni nada. Pero como era muy guapa, a él le encantaba. Total, que al final el muy guarro cogió y arregló los papeles para separarse de ella y la echó de su casa. Que resulta que era de su marido por herencia y como no tenían hijos, pues no tenía derecho a quedarse, como se enteró después. Cuando se dio cuenta, estaba en la calle. Iba mucho a misa y se lo contaba al cura. Se portó muy bien con ella y le metió aquí con nosotras. A la pobre solo viene de vez en cuando a visitarla el cura y eso que tiene sobrinos por parte de su hermana, pero viven lejos y tampoco se relacionaba mucho con ellos, porque el animal de su marido no la dejaba ni respirar. En fin, que Elvira es muy amiga mía y le contaré esto, que si no, pues me siento mal después de que ella me lo cuenta todo. Bueno, hijo, dime, ¿los niños lo saben? Y él me contesta, pues en principio no se lo hemos dicho claramente, pero el otro día que estábamos hablando su madre y yo en la cocina, bueno, discutiendo más que hablando, no nos dimos cuenta que estaba Carlos en la puerta y cuando lo miramos se nos encogió el corazón, por lo menos a mí. Se había quedado mirando fija a su madre y con un papel que traía en la mano seguramente para preguntarle a la madre algo de los deberes. Se le escapó una lágrima por la mejilla y enseguida se fue corriendo para su habitación y pegó un portazo. Yo fui detrás de él y le dije, tras la puerta que había cerrado con su cerrojo, que no se preocupase, que era una discusión normal de una pareja, que los papás discutían, pero él no contestaba. Seguramente no se escucharía hablar de la separación. Por la noche no quería cenar y Adela, que sabes que es más dura con ellos, le obligó a salir. Hablamos con él, pero no quería escucharnos, como si no estuviera. Desde ese día, que fue el martes pasado, está muy triste y no dice nada. Yo, mamá, no entiendo nada de esto. ¿Qué está pasando? Por un lado, me siento culpable y pienso que si no habré empleado poco tiempo en estar con Adela y demasiado en mi trabajo, si no he estado a la altura con ella, o yo sigo enamorado y por otro lado, pienso que ella es la culpable de todo esto porque se ha cansado de mí. La verdad es que no sé cuál de las dos ideas es la cierta. Mamá, no quiero preocuparte con todo esto, pero necesitaba decírtelo y sabes que no te puedo mentir. Además, no sé qué futuro me espera sin ella, si sabré enfrentarme a él. Hijo, es que si estas cosas no me las cuentas a mí, me sentiría bastante mal. No sé qué decirte ni aconsejarte. Me entristece lo que os está pasando, pero sabes que siempre te he enseñado que ante los problemas hay que ser valiente y enfrentarse a ellos de cara. Y como decía siempre tu padre, hay que coger el toro por los cuernos. Las parejas son como las gotas de agua de un río que permanecen juntas por el cauce, pero cuando se encuentran con un guijarro de pronto se separan. unas vuelven a unirse y otras no. Si la piedra es muy grande, todas llegarán al mar por diferente camino y será muy difícil que se vuelvan a juntar en la inmensidad del océano. Pero otras veces la piedra es tan pequeña que vuelven a seguir juntas hasta el final. Sí, mamá, pero yo no sé ahora mismo si la piedra es grande, pequeña. La verdad que me siento muy mal. Bueno, mamá, tengo que irme, que espero que pueda venir a verte el domingo que viene, que si no lo hago te avisaré por teléfono aquí en la residencia. Te quiero mucho y sabes que haré lo imposible por venir. No quiero dejarte preocupada, mamá. No te preocupes, hijo, tanto por mí, que sabes que soy muy fuerte. Ahora quiero que habléis, Adela y tú, tranquilamente de todo esto y penséis también en los niños, que son los que sufren más con todo. Proponle a Adela que venga por aquí a verme, que me gustaría hablar con ella a solas. Sí, mamá, se lo diré, pero no sé si podrá o querrá. Bueno, tú dile que quiero hablar con ella, que soy vieja y quizás pueda encontrar una solución a todo esto. Ya se va mi hijo, mi corazón está latiendo como si estuviese corriendo una maratón de esas. Qué pena más grande para mí. Ya ves, un domingo pasas de una normalidad hasta aburrida al inicio de una semana triste. Así es la vida a veces, pero bueno, voy a hacer caso a lo que decía mi marido. Coge el toro por los cuernos. Espero que la semana que viene pueda ver a Adela y hablar con ella de todo esto. Bueno, pues os sigo contando. Adela llegó el miércoles por aquí de improviso y a continuación os voy a poner al día de todo lo que me contó. Me visitó este miércoles, era ya un poco tarde, sobre las 7 más o menos, y como aquí cenamos a las 8:30, pues no hablamos mucho tiempo, la verdad. La vi llegar, el rostro muy serio y algo compungido y sobre todo extraña. Enseguida, y tras darnos los besos de rigor, le pregunté por los niños y no por mi hijo. Todo estaba bien, aunque cuando le pregunté por él forzó una semisonrisa, pues eso, muy extraña, y entró directa al asunto. Ella siempre ha sido muy directa con todo y con todos. Y la verdad es que en los tiempos que corren he de agradecer. Me contó casi lo mismo que mi Ramón, pero sobre todo me decía que debía de comprender que en los tiempos actuales hay muchas parejas que se separan. Yo le pregunté en varias ocasiones, como lo hacemos los mayores, intentando no hacer daño con nuestras preguntas, el motivo y el porqué de ese desamor. Ella me confesó que llevaban ya algunos años, que notaba un distanciamiento de Ramón, que ella buscaba el encuentro continuamente, pero él nunca optaba por hablar de ello. Que yo debía conocerla, que siempre le gustaba hablar muy claro, y él seguía distante cada vez más. No hablaban más que de lo preciso, sobre todo de los niños, sus estudios y temas caseros, pero cuando aparecía cualquier conversación de pareja, él dejaba el asunto y no contestaba. Incluso me contó que en cierta ocasión le llegó a preguntar si todo provenía de haberme dejado a mí en ese centro, y él negaba ese motivo, ya que ella le planteaba que me fuera a vivir con ellos. No sé si será verdad, pero así me lo contó. Seguimos hablando de ello y llegué a preguntarle si había mirado, si tenía alguna persona a mi hijo. Fíjate cómo me parece de importante este matrimonio, que hasta le hice una pregunta que podía dañar la imagen de mi hijo, bueno, y más que nada por haberme mentido, pero me confirmó que ella llegó a dudar de él y que en varias ocasiones lo siguió y espió como si fuese una detective privado, pero no encontró ningún engaño. Simplemente ella cree que es el amor que había sido el alma de sus vidas, que se había marchado a otro lugar desconocido para ellos. Que ella estaba cansada de quitar obstáculos del disentimiento, pero él los ponía más grandes. Lloramos las dos, me cogió las manos y yo las de ella, y las lágrimas con la pena se mantenían en nuestro rostro. La verdad es que mi garganta no podía articular sonido en muchos momentos. Es de las veces que Adela y yo nos hemos sentido mujeres antes que suegra y nuera. Seguía sin entender qué estaba pasando. Quizás mis pocos años de matrimonio con Luis, antes de su pérdida, pues me habían dejado sin la experiencia suficiente para la edad que tengo. En un momento de la conversación le pregunté por el futuro de los niños y cómo lo iban a plantear, y en eso fue muy tajante. Me dijo, Ramón siempre tendrá los niños cuando él quiera, eso lo tengo claro. Me lo dijo hasta en varias ocasiones. Dejamos esa corta pero intensa conversación a las 8:25, antes de que Francisco, uno de los monitores que tenemos en el centro, me anunciase el final de la visita. Me quedé tan apenada esa tarde que apenas cené, y mis compañeros me preguntaron si eran mala noticia, pero les contesté que era un poco de malestar. Por la noche, ya en mi habitación, intenté poner en orden toda aquella conversación y me resultó difícil. Primero porque mis neuronas ya no están como hace unos años y segundo porque mi vida entera o lo que quedaba de ella rondaba alrededor de esa relación, donde mi única familia estaba a punto de desmoronarse. No puede dejar de atormentarme. Nuestra vida tan fácil a veces la dejamos discurrir por el peor camino, por el más empedrado, por no saber elegir adecuadamente el sendero más fácil, y tratamos una y otra vez de buscar el más difícil. No sé si es mi hijo o es Adela quien tiene razón, si es culpa de uno, de otro o de ambos, o de todo lo que nos rodea, pero el amargor del desamor rompe toda nuestra historia hermosa en un plis-plas. Mis lágrimas no sirven para nada, solo para vaciar mi temblor y mis tristezas, para dejar parte de mi alma en esta triste habitación. No debo ser tan egoísta y pensar tanto en la tristeza. Debo ser capaz de sacar fuerza de este viejo cuerpo para ayudar a estos niños, porque para mí siguen siendo esos niños. Y ya en la víspera del domingo esperaba la llegada de mi hijo y que pueda aclararme, sobre todo ayudar, que otra cosa ya no puedo hacer. Bueno, pues Ramón, como casi todos los domingos, apareció por ese camino hasta el lugar donde yo siempre me sentaba con él a charlar. Ese día no esperé a que me llamara Carmen. Estaba nerviosa y sobre todo me sentía con el miedo que tiene uno cuando piensa que algo puede suceder para que no llegue la persona que espera. Pero no fue así. Vino a verme. Estaba guapo, pero no era el de siempre. Lo vi desmejorado en solo una semana. Su cara compungida, la mirada baja mientras caminaba hacia mí y esa manía de siempre y de muchos hombres de las manos en los bolsillos, como si buscasen algo siempre que no encuentran. «Mamá, ¿cómo estás?», fueron sus primeras palabras. Yo le contesté que bien, pero que preocupada por lo que estaba pasando entre Adela y él. Me miró y, dejando caer la primera lágrima de la tarde, me volvió a repetir que no entendía nada de lo que estaba pasando y que seguía perdido. Le conté con pelos y señales mi conversación con Adela, cuando ella estuvo a verme el miércoles anterior. Bueno, intenté no olvidar muchas de las cosas. Tuve la precaución de escribirlo, algo que siempre nos aconsejan los monitores, ya que nuestros viejos cerebros acostumbran a dejar caer en el vacío los recuerdos más recientes, mientras dejan en sitio preferente los viejos acontecimientos. ¿Será por eso que los abuelos siempre contamos cosas antiguas? No lo sé. Bueno, como iba diciendo, me explayé bien de todo lo que yo había entendido de esa conversación del miércoles. En algunos momentos, Ramón se quedaba sorprendido de alguna de las cosas que me había dicho su mujer. Después volví a insistir sobre si él había tenido en cuenta que su comunicación con Adela era la causa principal que me había contado ella. Me decía que a veces no tenía nada importante que decirle, que los días eran monótonos, que él estaba todo el día hablando, que además ella sabía perfectamente por su trabajo que los abogados se pasan el día hablando y que lo que menos ganas tenía cuando llegaba a casa era de seguir haciéndolo. Y yo empecé a darle mi opinión. Ramón, las parejas se enamoran, se quieren y sobre todo se unen porque se encuentran los dos tan felices uno con el otro y desean convivir siempre así. Yo entiendo que el amor pasa por muchos momentos diferentes. Unas veces la pasión se enfría, como el fuego de una chimenea, pero las ascuas siempre están ahí para iniciar de nuevo la llama. Unas veces es necesario soplar y en otras ocasiones hace falta echar leña nueva. En el amor esa leña debe ser buscar momentos de ternura, de cambio de la monotonía por nuevos espacios, donde puedas decirle a tu pareja que necesitas un reencuentro con ella en cualquier sitio, en un viaje, en una noche de cena, en un lugar diferente al habitual. Esas pequeñas cosas hacen que la monotonía pare. Es difícil buscar soluciones cuando no se tiene interés en hacerlo y te digo la verdad, creo que tú has perdido la gana de buscarlas. Busca dentro de ti y piensa si de verdad deseas seguir amando o te has rendido a la monotonía. Busca esa respuesta y encontrarás la solución. Hay muchas clases de amor. La más profunda y verdadera es el amor de madre, del que te puedo hablar mucho tiempo. Nuestro sentido de la vida gira siempre en torno a los hijos. Nos hacemos esclavas de ese amor. Es tan profundo que cuando una madre no lo siente es como si una flor se secase al instante de nacer. Y tan bello que cuando lo tienes, que cualquier momento infeliz que un hijo se alejase de ti sin apreciar siquiera tu cariño, tú sigues amándolo y siendo feliz pensando que así lo es él. Pero el amor entre una pareja es muy diferente. Es necesario mantenerlo constante y no se puede descuidar porque, como el fuego, acaba apagándose. Tu deber es cuidarlo. Por eso, si aún quieres a Adela, no dejes que se te escape el amor por la ventana de la desesperanza. Yo siento que el amor verdadero no es el que se deja ir en la primera esquina donde sopla el viento fuerte, es el que se agarra con fuerza para luchar contra cualquier huracán. No pude dejar de llorar. En muchos momentos, mis años dan fuerza para decir lo que pienso, pero me quitan fuerza en el corazón por estos instantes de tristeza. Él no dejaba de mirarme y seguía lagrimeando como nunca había sido capaz de verlo, pero necesitaba decirle todo aquello. Sus manos apretadas, su temblor en ocasiones, su disgusto se reflejaba en mí como si fuese una cuerda que me aprisionase el cuello y me dejaba sin respirar. No pude contenerme más y le abracé y besé como si me despidiera de él para siempre. Sentía su llanto junto a mi oído y perdía mucha fuerza en mi ser. Me encogía de dolor, temblé más de lo que hubiera deseado. Quería transmitirle fuerza y sin embargo le enseñaba mi dolor. Mi luz se apagaba poco a poco. El corazón no dejaba de golpearme el pecho. Aquel momento dejaba de ser un abrazo fraternal y se estaba convirtiendo en un adiós desesperado. Se me estaba yendo el alma. Notaba que la vida me pasaba fugazmente por la cabeza. No podía seguir abrazándolo. Mi corazón me engañó y dejó su último esfuerzo en ese abrazo. No sentí nada más. Cuando me di cuenta estaba viendo a mi hijo desde otra ventana de ese espacio. No sabía qué era aquello, pero mi grito de silencio, queriéndole seguir abrazando, se había interpuesto entre los dos. Vi mi cuerpo caído junto a él, chillidos y sobre todo el dolor de mi hijo. Me despedí de él como lo hace la brisa cuando pasa por tu cara y dejé de ver todo en un instante. Ahora me siento mejor, que disfruto de todo lo que tú no puedes entender. Ahora sé que Adela y Ramón han vuelto a dar vida a su amor. Ahora tengo a mi amiga Elvira conmigo y Luis no me ha soltado la mano desde que nos vimos. Siempre vamos juntos a todos los confines de este espacio de amor. Me ha contado muchas cosas. Dice que soy novata y que cada vez estaré mejor. Yo de camino pues también enseño a Elvira. Una de las cosas más importantes que aprendes aquí es que cuando teníamos el corazón latiendo, la felicidad es más fácil de encontrar que como pensábamos, que la buscamos muchas veces donde no está y que si el amor lo dejas pasar, seguramente no lo encontrarás nunca. Bueno, os dejo que ya está tirando de mí Luis, que me quiere presentar a los amigos que se han hecho aquí. Os quiero y acordaros de una cosa, acordaros de ser felices. Bueno, pues seguimos en Tarde Romanticona, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada y si nos sigues por internet, en ondasevillaradio.com. Ahora vamos a escuchar Hojas Secas de Maluca, así se titula esa canción, y donde nos canta pues algo tan bello como buscar explicaciones en el corazón. De hecho, la letra en algún momento dice así, ¿qué es lo que he hecho yo por creer que me amabas? Y no es incierto que perdí mi alma por hojas secas que has guardado dentro de tu corazón. ¿Para qué esconderte más? Siempre asume la verdad. Acompañado de la fe, reniega gritos lo que un día pudo ser y no se encuentra de nuevo con su yo, aquel que un día mil ciudades construyó. Responde y enfréntate, no digas que no ves, no escondas más lamentos, dime. Dime, pobre corazón, ¿por qué no encuentras la salida al exterior? Que no hay barreras que te puedan detener. ¿Por qué no dejas ver un nuevo amanecer? Me robas mi respirar y mi soledad está desnuda por creer. Y yo desnuda por querer. Te escribo con cada lágrima, con cada esquina de mi piel callada, con cada beso que se te escapaba. Alimentabas mi ciega pasión. ¿Qué es lo que he hecho yo por creer que me amabas? Y no es incierto que perdí mi alma por hojas secas que has Ahora quiero que abras tu mente, como lo va a cantar Merche, porque si en algún momento tú, pues, te sientes culpable de lo que no hiciste y no conseguiste, siéntete orgullosa de ser como eres y disfruta de ti misma y de los que te rodean y te quieren. Por eso, sé tú misma y disfruta de la vida, que es más importante de lo que nos creemos. No podemos dejar de hacer un himno al amor, como nos canta ahora Paloma San Basilio en esta tarde romanticona, en la que seguimos contigo, esperando que lo estés pasando lo mejor posible. Se inunde de ansiedad. Nada importa. habitación despierte junto a ti mientras tú te mires solo en mí. ¿Qué me importa si en la tierra de repente nadie existe ya? Y si un día sin quererlo yo el camino se convierte en dos, viviré con tu recuerdo, nadie lo podrá borrar jamás. Viviría para ti arrancando mi raíz. Si me lo pidieras tú, volaría sobre el mar, dejaría de soñar. Si me lo pidieras tú, que mi luz se vuelva oscuridad, que mi paz se inunde de ansiedad. Nada importa si me quieres. Seguimos en el 106.2 de la frecuencia modulada en Onda Sevilla Radio, en tu radio. Y si nos sigues por internet, ya sabes, ondasevillaradio.com. Bueno, y como digo yo siempre, como es de bien nacido ser agradecido, pues qué mejor que con esta canción de Tamara. Gracias. Daros las gracias a todos los que habéis estado este ratito aquí conmigo en Tarde Romanticona. Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme. Gracias por haberme amado tanto, por tu risa y por tu llanto y por todas tus palabras de amor. Tengo que darte las gracias por estar cerca de mí y por las miles de cosas que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido. Sentido, porque siempre me has querido. haberte conocido, porque nunca me has mentido. Bueno, pues me despido de vosotros, os espero el próximo domingo. Recordaros, aquí en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, a las 7 de la tarde. También deciros que me podéis mandar poesías, textos románticos al correo electrónico tarderomanticona@gmail.com. También que me podéis mandar pues lo que queráis, un saludo, una dedicatoria al teléfono 609-678-624. Repito, 609-678-624. Bueno, y si quieres gastarte menos, al 954-66-2222. Os quiero, os espero el próximo domingo a las 7 de la tarde. No me faltéis. Tú sé romántica, amate un po' rivivere, nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età.